Flor Destré, ya la conocemos a Flor, hemos hablado en varias oportunidades con ella. Flor, buenos días. Florencia Pendas te saluda, Walter Verón, Guille Tenaglia, aquí desde la 89.1 Radio de la Sierra. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Buen día, acá estoy. Bien, me imagino que trabajando a full para lo que se viene. Están buscando voluntarios, pero contalo vos. Sí, se viene una nueva carga de botellas de amor. Para la gente que no sabe lo que es la botella de amor, es una forma de vehiculizar el plástico que generamos acá en Tandil y mandarlo a Buenos Aires a que se convierta en madera plástica. Uh-huh. Este es el cuarto viaje, la cuarta carga del tren. O sea, hay tanta cantidad de botellas de amor que la gente fabrica, digamos, y elabora en sus casas, que llegamos a completar un vagón entero que nos dona, digamos, nos ofrece Ferrosur para llevar las botellas hasta Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, estamos buscando voluntarios para poder cargar las botellas y para poder, digamos, hacer esa movida que nos lleva a una mañana, que es la mañana del jueves 10 de noviembre. Se pueden comunicar conmigo al teléfono, así podemos coordinar y los horarios y los puntos de encuentro. Bueno, y es una actividad altruista, es una actividad que te hace tomar dimensión del problema del plástico, sí. Te hace tomar dimensión de digamos, de que el problema no es el plástico, sino el uso que le damos y la relación que tenemos con él. Uh-huh. Desde que yo me levanté hoy de la mañana hasta este momento, más o menos debo haber tocado no sé cuántos plásticos, 20 plásticos. Claro. Pero el problema del plástico es el de un solo uso, digamos, el que está a poquito tiempo en nuestra mano el y paquete, que termina en la basura. El paquete de fideos, el paquete de galletitas. Exacto, exacto. Ese paquete, la bolsita que en la que vos comprás las verduras, claro. El paquete de caramelo, el paquetito, no sé, de fideos, como vos dijiste, de galletita. Bueno, todos esos paquetes que son de un solo uso, que no tienen, digamos, forma de reutilizarlo. Uh-huh. Y que termina contaminando, si vos lo tirás en la basura, termina en la tierra, con microplásticos, y termina metido en tu cadena alimentaria, de nuevo en tu casa, en algún alimento. Es dramático el problema a nivel mundial. Sí. Flor, vos decías que van a llenar un vagón. ¿Cuál sí. fue la cantidad del envío anterior y de cuánto estamos hablando ahora? Mira, este es el cuarto tren que mandamos, el cuarto vagón. El primero fue en diciembre del 2020, uh-huh. cuando salíamos de la pandemia. Sí. El segundo fue en noviembre del año 2021. Este año hicimos uno el 31 de mayo, ahora se viene el último, que es el cuarto, y hasta mayo de este año teníamos 12.520 kilos enviados a Buenos Aires. Uh-huh. Es una locura. Y eso es lo, digamos, lo que los ciudadanos, lo que nosotros nos ocupamos de hacer la botella de amor y meter el plástico dentro de la botella. Imagínate, sí, bueno, todo el plástico que está afuera, claro. circulando. Sí, bueno. Pero bueno, con la satisfacción de estar haciendo esta movida, es la verdad que es maravilloso. Doy charlas en los colegios y ves a los chicos involucrados en esta conciencia ambiental y se te pone la piel de gallina, porque uno hace eso para, digamos, resolver un poco desde nuestro lugarcito lo que podamos el problema del cambio climático y el cambio, digamos, de la relación con el plástico. Claro, seguro, seguro. Entonces, la invitación está hecha, es para el sí. jueves 10 de noviembre. ¿De qué manera se pueden comunicar con vos para coordinar horarios? Esto va a ser entre las 8:30 de la mañana y las 12 del mediodía ahí en la estación de trenes. ¿Cómo se pueden comunicar? Ahí en la estación de trenes. Se ponen en contacto quienes quieran venir a colaborar. Es venir a pasar una mañana, digamos, de colaboración con el medio ambiente, cargar los bolsones en los que están acopiados las botellas de amor, cargarlas al tren, acomodarlas adentro del vagón, tomamos unos mates, nos sacamos una buena foto y se va a Buenos Aires a convertirse en madera plástica. Me llaman al teléfono, que es 154-622-155, y ahí estamos armando la lista de voluntarios. Muy bien. Bueno, Flor, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, a seguir juntando, invitamos a toda la gente, ¿no? A seguir sí. armando estas botellas de amor y ayudar al medio ambiente, ¿no? Muchas gracias. Desde nuestro lugar. Gracias, Flor. Sí. Chau, hasta luego.